Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, vamos a acercarnos hasta las citas que se van a desarrollar este fin de semana y vamos a conocer de primera mano la programa de promoción gastronómico y cultural denominado Ruta y Cata, que se ha puesto en marcha por parte de la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique. Una serie de iniciativas que va a acoger nuestra localidad y en la que, bueno, pues se va a unir lo que sería la promoción turística de determinadas rutas de nuestra localidad al tiempo que se ofrece como atractivo cata de diferentes productos gastronómicos. De este asunto vamos a hablar durante los próximos minutos con el delegado municipal de turismo, José Antonio Orellana, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. José Antonio, hola, buenos buenas días. Buenas tardes, ¿qué tal? Y también está con nosotros Rosa Badía, integrante de Caminae, que es la persona a la que, o el grupo a quien le va a corresponder, bueno, pues amenizar y desarrollar esa ruta gastronómica. Rosa, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, se trata de una iniciativa nueva, porque sé que hemos tenido en anteriores ocasiones en nuestra localidad lo que hemos conocido como la ruta de la tapa, que con un rutero pues se invita a la gente a participar y a recorrer distintos establecimientos para degustar la gastronomía local. En esta ocasión el formato se cambia totalmente, ¿no? Y se intenta dar otro enfoque en el que se incluye además también pues los atractivos turísticos que tiene nuestro municipio y entre ellos pues las distintas rutas itinerarios que están marcados en nuestra localidad dentro de ese marco turístico. Se imagino que es el principal objetivo, ¿no? Así es, lo he explicado estupendamente. A ver, principalmente es promocionar, ¿no? La promoción del turismo gastronómico y cultural de nuestro municipio, ¿no? Yo creo que también sus alrededores y todo lo que compete a ese a ese turismo cultural y ese turismo de los sentidos, ¿no? Creo que debemos destacar principalmente que Ubrique es un pueblo que es agraciado en este aspecto, es decir, tiene unas callejuelas muy bonitas, tiene un casco histórico monumental, tiene unos lugares y unos rincones que apetece visitar, ¿no? Y a partir de ahí, pues hacer ese binomio, ¿no? E intentar, pues con la empresa Caminae, hacer estas rutas contadas, ¿no? Con historias que amenicen la ruta y aparte, pues al final, pues como recompensa, un poco, ¿no? Si lo podemos llamar así, pues van a tener pues esa cata de productos que son autóctonos de aquí, de nuestra localidad, ¿no? El mosto, por ejemplo, que bueno, que tenemos el lugar donde lo van a realizar, la persona que lo realiza, y después el resto, ¿no? La chacina y el queso, que también pues tenemos a personas que la crean, la hacen y la muestran, ¿no? A los ubriqueños y ubriqueñas. Así que el objetivo primordial es esa unión, ese binomio, y esperemos, bueno, pues que tenga aceptación y podamos seguir realizando a lo largo del año, pues mensualmente, diferentes rutitas en este sentido. Y siempre, bueno, pues quizás relacionados con los productos gastronómicos de temporada, podríamos decir, ¿no? Ahora, por ejemplo, el mosto, ¿no? Pues venga, hacemos la ruta del mosto e incluimos también las chacinas o el queso y conforme vaya avanzando las distintas temporadas por ofrecer otros productos distintos, ¿no? Exactamente, esa es la idea. Ese programa, ya una vez que hemos tenido sucesivas reuniones con Caminar de Punto de Encuentro, la idea planteada fue esa, ¿no? Un poco a lo largo del año ir marcando las rutas en relación a la gastronomía que en ese momento se lleva en el pues se da en por lo que es las estaciones y a partir de ahí pues buscar diferentes rutas que tenemos muchísimas y ellas lo hacen estupendamente porque teatralizan un poco lo que es la actividad y la verdad que está fantástico y bueno ofrecerle a los ubriqueños y ubriqueñas alternativas, ¿no? Alternativas de ocio, alternativas de turismo. Y animar desde aquí a que vengan, a que se apunten, que veamos que tengan buena aceptación y a partir de ahí pues podamos seguir trabajando este aspecto. Además, yo imagino que también a través de esta ruta y estos itinerarios marcados vamos a poder conocer parte de nuestro patrimonio cultural, ¿no? Porque desde Caminae se ocupan de investigar, de conocer, ¿no? Todas las tradiciones de nuestro municipio, leyendas, bueno, realidades también, pero muchas de ellas basadas en historias y leyendas, recogerlas y incorporarlas a esa ruta, ¿no? Sí, es un poco la idea, que la ruta esté completada pues con todas las leyendas, con toda la historia que esconde calles y la cultura de Ubrique. Entonces, pues queremos mezclar esas dos partes, la parte gastronómica, pero también la importancia de las rutas con sus leyendas y toda su cultura. Y todo esto, bueno, deja de ser también, bueno, pues una manera de enriquecer, ¿no? Toda esa tradición oral de la localidad, sí. Podemos decir. Sí, además, yo, bueno, por experiencias anteriores, cuando hemos hecho rutas como la de los gamones o cuando hicimos la velada, velada, pues la verdad es que la gente, viene gente de fuera, que es muy interesante también, ¿no? Que dejar esa participación abierta al turismo, pero cuando participa la gente de aquí de Ubrique y vienen y te van contando, vamos como compartiendo los recuerdos, y ellos mismos te van compartiendo su experiencia y enriquece mucho la ruta, y al final... Es un día de convivencia, en parte tiene ese punto de convivencia que es muy agradable, que hace el día muy especial. Claro, vamos a poner un ejemplo, si te parece, ¿no? Sin desvelar mucho, porque quien quiera saber más, que se apunta a la ruta, que para eso está. Pero, por ejemplo, esta ruta que viene ahora, que es la ruta del Mosto, y que la habéis configurado, pues imagino que en torno a un recorrido, que si te parece podemos conocer. Bueno, la idea va a ser ir subiendo a la viña. No voy a decir mucho más. Pero el recorrido es amplio, es un paseo cómodo. Es un paseo cómodo porque bueno, la idea es que vamos subiendo, vamos a ir andando, vamos a llegar hasta la viña. Luego allí en la viña sí que Ruby nos va a enseñar toda su, bueno, donde tiene él sus viñas y cómo hace el mosto, y ya tenemos la cata y algo de picar que también van a poner. Y la subida, lo que pasa que bueno, que iremos haciendo alguna parada, contaremos alguna historieta, recordaremos aquellos días de los paseos. Y ya pues iremos un poquito compartiendo. Y bueno, pues se recogerá parte también de esa tradición, ¿no? De cuando, bueno, pues se subía a esa zona a disfrutar, a pasar un momento agradable, a ver el mosto, que tiene mucho que ver también con el Día de Todos los Santos, ¿no? El Día de Difuntos y demás en torno a esa fecha. Y recuperar un poco también esa tradición, ¿no? De cierto modo. Es recordarla. Claro. Esto obviamente es para todas las edades. Ahora, la cata del mosto para mayores, pero lo demás para todas las edades, imagino. Antiguamente el mosto lo tomaban los niños, ¿eh? No digas eso ahora. Ahora era, no, eso no. No pues, pero era una bebida, como sale de la, pues era una bebida que la tomaban antiguamente. Zumito de uva. Era un zumito. Ahora no. Pero hay que tener cuidado. No, en serio, para todas las edades, no sin ningún problema, porque como decía, simplemente una subida, acudiendo con calzado cómodo, pues no hay problema, ¿verdad? También es una actividad muy educativa, es decir, pueden ir familias con sus niños y niñas, porque después le van a enseñar allí cómo se hace mosto, es decir, que es que engloba, este tipo de programa creo que va a englobar un compendio grande de sinergia entre diferentes, diferentes pues aprendizajes, ¿no? Aprendizajes de la historia, de lo que es la historia que cuenta Caminae, cultural, turístico, educativo, es decir, que creo que la ruta en sí tiene su encanto, ¿no? Pero después lo que es el trasvase de la educación, de cómo se hace, de cómo se practica, cómo creo que es fundamental también, y va a tener esa doble vertiente, ¿no? Lo que es el físico, por si lo queremos llamar así, porque es una caminatita, y después lo que es educativo y cultural. ¿Cuánto tiempo habéis calculado vosotros que dure la ruta? Bueno, en total son 3 horas hasta la una, pero empieza a las 10, de 10 a una, pero bueno, que es el paseíto, que yo no creo que sea más de una hora, hora y media. Claro, a las 10 para quedar, mientras reunís todo, organizáis un poco, se sale, se llega, en fin. Vamos hablando, ya cuando lleguemos allí, pues bueno, el tiempo también de estar, supongo que luego habrá gente que apetezca quedarse ya una vez arriba, ¿no? Pero hasta la una en un principio. Claro, y la bajada pues también a pie, ¿no? A pie. Vamos a hacer un poquito de está ejercicio cerca, que es está saludable. Cerca. También al mismo tiempo. Bueno, no hemos mirado el tiempo, pero en principio sin problema, ¿no? Este 30 de noviembre. Ha dado bueno. Vamos a cruzar deditos. Ha dado bueno. Estamos entre aguas, ¿no? Y además hasta ha subido un poquito la temperatura, o sea que ya apetece salir, dar sus paseos. Así que se anime la gente, que vayan a la oficina de turismo y compartan ese día. Sí, porque vamos a tener un día de viña, ¿no? Totalmente. Sí. Un día para ir a la viña. ¿Qué hay que hacer para participar? Porque hay un número limitado de personas, ¿no? Para poder cubrirla. Exactamente. Hombre, creemos conveniente quizás, ¿no? Porque claro, si abarca un número grande, amplio de participantes, después la ruta no se puede hacer bien, ¿no? Porque aunque después tengamos que repetirla un poco más adelante, porque veamos que hay mucha afluencia, hemos tomado la decisión de tomar 30 como límite de participación y bueno, pues ahora mismo pues todavía hay plazas para esta primera ruta y cata, y bueno, deseando, ¿no? que se cubran las plazas para poder disfrutar, como ha dicho Rosa muy bien, de esa convivencia, porque realmente va a ser una convivencia, ¿no? Y bueno, comentarte un poco esa, que la primera ruta es la viña del Boniato y la cata del Mosto, que se hará el día 30, como ya bien sabéis, de 10 a 1, con un grupo máximo de 30 participantes y con un precio que lo hemos puesto simbólico. Creemos que es necesario, ¿no? Porque así se le da la importancia también a este tipo de actividades, sí, ¿no? Entonces hemos creído por 5 euritos, ¿no? Un poco para el tema de cubrir gastos y sobre todo eso, ¿no? Que sea simbólico y veamos la importancia de realizar este tipo de actividades, ¿no? Sobre todo porque ellos se lo tienen que preparar, tienen que ver las historias, en fin, que tiene un trasfondo, ¿no? Claro. De preparación. Después tenemos la de la ruta de las callejuelas, que esa va a ser una ruta que creo que es muy simbólica y muy histórica, ¿no? Porque pienso que se va, es como dice Rosa, ¿no? Comentándome un poco de que sobre cómo lo quería hacer, era viendo un poco, ahora que ya lo explique mejor, las calles que no son muy transitadas, ¿no? Sí. Que también tienen su encanto, son bonitas en estrechez, en esa blancura, ¿no? En esas piedras que tienen. Y esa, yo creo que esas calles son las que tenemos que también un poco callejear, ¿no? Uh-huh. Porque siempre conocemos las mismas. Entonces, esa ruta es pues por las callejuelas de Ubrique y se terminará en la Plaza Abasto, que creemos que también es un lugar que hay que darle vida, hay que darle un poco de funcionalidad, ¿no?, en este aspecto, y allí vamos a hacer la cata de la chacina, ¿no? Pues también con una persona que la va a tener preparada, ¿verdad? Uh-huh. Y la última, y tiene el mismo, o sea, la misma organización que la anterior, ¿no? Esta se va a realizar el 21 de diciembre, con lo mismo, pues 3 horitas, el mismo número de participantes, que son 30, y después el precio, pues lo mismo, 5 euros. Y por último, la de los miradores, que uh-huh. es el casco histórico de los miradores, que es la típica que nosotros tenemos aquí, que también es muy bonita y que mucha gente no conoce, ¿eh? Hay muchas zonas de Ubrique que gente de Ubrique no conoce, y yo creo que eso lo tenemos que promocionar, no solamente para el turista exterior, lógicamente. Sí, también para nosotros pero mismos. Sí, para los nuestros, ¿eh? En los colegios, en la gente de la tercera edad también, que quizás por acceso a lo mejor no pueden, pero se puede hacer despacito. Esa irá, esa relacionada con la cata de queso, ¿no? De la quesería de Ubrique, ¿no? Y esa se va a realizar el 25 de enero. ¿Eh? Todos los meses vamos a intentar uh-huh. ir poniendo una, ir el mismo de 10 a 1 y pues 5 euros de coste adicional. Y bueno, pues muy, muy ilusionado y esperemos que tenga aceptación y podamos hacerla pues todo el año, ¿no? Y podamos practicar este tipo de ruta y cata. Estas iniciativas se están promocionando en el exterior, lo digo porque evidentemente están destinadas a los ubriqueños, uh-huh. Pero también, ¿no? Pues se busca sí, la participación de todo turista, claro, que quiera sumarse todo, a ella, ya, ¿no? Rosa lo comentó, creímos conveniente dejar un número de plazas para participantes de turistas de fuera de Ubrique, ¿no? Y se va a respetar, ¿no? Y después si vemos que no se cubre, pues como habrá una lista a lo mejor, pues llamaremos a la gente que esté lista, pero creo que es conveniente también mostrar también al exterior, ¿no? A la gente que venga de fuera y pueda disfrutar también de ese tipo de actividad. Decía antes lo de las rutas por las calles, calle de Ubrique, que no se conoce, y sí que es cierto que, bueno, yo recuerdo que cada vez que hablamos con, por ejemplo, con Mari Carmen López, para informar sobre el Belén viviente, nos dice que hay personas que solo pisan determinadas calles del casco antiguo durante el Belén, sí. O durante la crujía de Gamones, vamos, cuando suben por allí. Y sí que es cierto que, claro, a veces pues nos pilla un poco lejos, el Ubrique, hombre, no es que tenga una orografía muy extensa, sí, pero si uno vive en la zona de expansión, evidentemente, pues el casco antiguo lo pisa menos, pisa, ¿no? Poco, claro. Y va de manera señalada, y a lo mejor pues hay calles que ni siquiera conoce, o hay rutas que no es capaz, si empieza a callejear, pues no es capaz incluso de ubicarse, ¿no? ¿Dónde estoy? Y bueno, pues esta es una manera quizás también de acercarse, ¿no? A esa zona. Creemos que sí. Hombre, yo puedo hablar por mi propia experiencia. Yo, bueno, ya sabe la gente que yo vine aquí en Ubrique hace 10 años. Me considero ya ubriqueña, pero vine a Ubrique hace 10 años. Y quizás para mí lo más bonito fue callejear el casco antiguo de Ubrique. Me encantó pasear, conocer. Y yo creo que esa experiencia es muy bonita. Todas las callejuelas que tiene, las plazoletillas que puedes ver entre casas y... Realmente, a lo mejor en ese momento porque vine de fuera, pero luego muchas veces he ido con amigos, por ejemplo, la experiencia de los Gamones, que había gente que decía que creía que era casi la primera vez que pasaba por esas calles, sí, ¿no? Es verdad. Pero porque realmente, hombre, es normal, en nuestra rutina diaria vas pasando por tus calles, tienes tu camino hecho, claro. Y si no hay algo especial no llegas a ir a esas callejuelas, ¿no? Entonces, bueno, yo las recorrí porque soy una cotilla, ¿no? Un chiguetilla. Curiosa. Vamos a dejarlo en curiosa. y era el recorrer y el conocer esas calles. Y creo que tiene mucho que mostrar. Ubrique tiene mucho que mostrar que bueno, la gente de fuera no conoce y los de aquí pueden descubrir de otra manera, ¿no? Porque lo conocerán, pero a lo mejor descubrirlo de otra manera, ¿no? Claro. ¿Qué anécdota o qué leyenda o qué historieta se podría contar del casco antiguo? Bueno, o no la historieta, evidentemente, ¿no? Pero sí el punto que en el que ahí, se vaya. Bueno, iremos viendo porque tenemos más o menos la ruta en nuestra cabeza, pero queremos ver exactamente las paradas, ver, porque hombre, si es un grupo grande también hay que tener en cuenta la zona donde iremos parando, pero vamos a dejarlo ahí en la sorpresa, vamos a despertar el gusanillo ahí a la gente, vamos a despertar el interés, porque esto además será el 21 de diciembre, estaremos ya metidos prácticamente en fecha navideña, ¿no? Sí, entendemos que ahí están las comidas, pero bueno, antes de la comida, que hagan un poquito de ganas. Eso, un poquito de chacina, ¿no? Porque esta terminará en el mercado abasto. Sí. Y bueno, lo hemos comentado antes con la Viña del Rubí, pero en las tres rutas se cuenta con la colaboración de un establecimiento, ¿no? De un comercio. Por ejemplo, la Viña del Rubí en esta de este sábado 30, sí. El mercado abasto, imagino que todos los comerciantes, ¿no? Del mercado de abasto, quizá la parte de chacina, ahora me lo explica, sí. Y en el de los quesos pues también se contará con la colaboración, ¿no? De que serían locales. Exactamente, es decir, nosotros también con esta ruta hemos querido implicar también a comercios y establecimientos locales que sean aquellos que realicen esta enseñanza, ¿no? A la gente que vaya a verlo, ¿no? Su elaboración, su producción y bueno, incluso su realización, ¿no? Como en este caso el vino, ¿no? Y creemos que pues, tanto en una como en otra vamos a tener una persona que va a ser la encargada de la explicación y de la realización, ¿verdad, Rosa? Y yo creo que eso también es muy interesante, es decir, hay una unión de muchos elementos ubriqueños que dan pie a que esto resurja de una manera turística, de una manera local y de una manera comercial también. Claro. Bueno, pues ¿qué hacemos para invitar a todos los ubriqueños que nos estén escuchando en este momento y que quieran sumarse este sábado a la primera ruta que se ha organizado y que nos va a llevar dando un paseo hasta la Venta del Rubí para poder degustar y disfrutar del mosto, ¿no? Bueno, pues lo que conmigo respecta es decir a todo ubriqueño y ubriqueña que bueno, que se anime, ¿no? Que yo creo que ellos son los principales dinamizadores de actividades de este tipo, ¿no? Porque si vemos que tiene mucha afluencia, pues nosotros seguiremos desde el ayuntamiento dinamizando y realizando actuaciones de este tipo, ¿no? Un poco novedosas en el sentido de la combinación y sobre todo dirigida a los ubriqueños y ubriqueñas. Pienso que para que podamos nosotros ver una autoevaluación de lo que realizamos, necesitamos ver esa participación ciudadana, ¿no? En todo este tipo de actividades. Esto nos va a dar a nosotros la certeza de qué es lo que quiere a nivel turístico interno y externo. Si vienen turistas de fuera, pues es lo que quiere el ubriqueño y ubriqueña para su ocio y diversión, ¿no? En cuanto a turismo local, ¿no? Y entonces, bueno, pues queremos animar desde aquí, desde esta emisora, animar a todo aquel que quiera apuntarse. En la oficina de turismo puede hacer la inscripción, lo puede hacer por teléfono también en la cartelería que tenemos. Y bueno, aún quedan plazas para esta primera, quedan plazas, por lo tanto, esperemos que aquí del día entre hoy y mañana, ¿verdad, Rosa? Pueda la gente animarse y echar ese ratito de mañana, porque después tiene el sábado por la tarde y tiene también para poder seguir con otra cosita, pero sí ese ratito de mañana y disfrutar no solamente de lo que es la ruta en sí, sino también de la actuación o de la actividad educativa que nos va a llevar a ver cómo se elabora ese proceso del mosto. Y bueno, Rosa, por cierto, que no lo hemos comentado, pero hemos dicho que Caminae se encarga de la ruta, contigo, con Pepa, en fin, el grupo, ¿no? Con las tres, las tres mosqueteras. Que vais a ser un grupo también de personas las que vais a dirigir, ¿no? A todos los que se apunten. Eso sí es importante decirlo, que no lo he dicho. Ellas están dinamizando un poco, referentemente hablando, lo que es el turismo, la ruta de turismo aquí en Ubrique. Pienso que, bueno, lo hacen de una manera excepcional, ¿no? Porque ya en la velada demostraron allí en el San Antonio cuando hicieron esa esa excelente interpretación, ¿no?, de la historia de Ubrique, ¿no?, pues contada, teatralizada y contada en un entorno que fue mágico, ¿no? Y yo me quedé sorprendido, ¿no?, porque yo sí la había escuchado hace tiempo, pero en ese entorno, con esas velas, fue muy bonito, estaba aquello lleno a rebosar, porque tampoco es que hay mucha gente allí. Y bueno, yo quiero agradecerles personalmente que están siempre ahí, ¿eh?, buscando también junto con, pues junto conmigo un poco y con el ayuntamiento, buscando esa alternativa de trabajo, y la verdad que es muy acertada y estoy contento en ese sentido. Hombre, por nuestra parte igual, muchas gracias, sobre todo por la confianza, ¿no?, que siempre cuando tienes ese apoyo pues te anima a seguir proponiendo y a seguir dándole vuelta a la cabeza de qué se puede hacer para que se conozca la cultura y la historia de Ubrique, que yo considero que es una maravilla. Claro, no solo se trata de interpretar un papel, sino que además también hay que investigar y hay que trabajarlo, ¿no? Y darle forma. Y luego ya te vas metiendo. Exactamente. Y vas disfrutándolo. Yo pienso que el secreto siempre está en disfrutarlo para poder transmitirlo como lo sientes a la gente. Y en eso trabajamos siempre, en intentar ofertar y dar cosas nuevas, ideas nuevas, que la gente pueda participar y se sienta bien, se sienta a gusto. Y recuperar pues toda esa parte de la tradición oral también del municipio, que no deja de ser, bueno, pues una parte de antropológica, ¿no?, de lo que es precisamente nuestro patrimonio, ¿no?, como decíamos antes. Bueno, pues para disfrutarlo este sábado primero, con esa ruta y cata de mosto, y los próximos que vendrán, el 21 de diciembre, con la ruta por las calles de Ubrique y la degustación de chacinas, y el 25 de enero, la ruta de los miradores y también degustación de queso. Son actividades, como decíamos, que llegan por parte Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique. José Antonio Orellana es su responsable. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti siempre. Rosa Badía, gracias. Muchas gracias.